Sí, lo de Silva es incomprensible, porque ya le pasó prácticamente lo mismo en la cancha de Quilmes. Digo, ¿para qué? A él le van fuerte abajo, no le cometen infracción porque llegó primero el defensor de Independiente, pero él va a dar un topetazo. Yo sé que él se le sale la cadena, pero no es lo lógico, no es lo que tiene que realizar. Tiene que ser un poco más pensante, no puede dejar para nada a Boca con 10 hombres. Este es un partido para abrir la cancha por los bordes, por los costados, con rapidez, y creo que Acosta es el momento, ¿no? El señor es el jugador. Contra la raya, al vacío, para que no suba ni Vallés ni Morel. La pelota viene para Sánchez Miño. Pierde, le quedó a Beatriz. Beatriz contra el mundo, la tiene Beatriz. Se recupera Tula y entrega para Hilario Navarro. Lo presiona Beatriz. Se la saca de encima Hilario Navarro. Viene hasta la mitad de la cancha. La para Clemente, desflojo partido. La saca de pierna izquierda buscando a Sánchez Miño. Lo mata. Por eso se recupera Vallés. Llega al cruce Tula. Tula sacándola de pierna derecha para Vargas. Vargas se apoya de cabeza con Vallés. Y Vallés en la mitad de la cancha. La saca nuevamente por la derecha. La viene a buscar Vidal. Donde Boca lo presiona un poco Independiente. Le va a complicar la vida. Sin presionarlo Independiente no puede salir. Hay lateral para el Xeneize. 1905. El restaurante del Club Atlético Boca Juniors. Cumpleaños y eventos. Reservas al 4309-4738. Estudio contable Damián Reitano. San Martín 755. Quilmes Centro. La voz comercial del señor Leonardo Íbalo en A Todo Boca. Como siempre en Radio Cooperativa en AM 770, viviendo el fútbol, viviendo el Xeneize. Aquí la pelota ya la tiene nuevamente Boquita, porque sale Burdizo. Burdizo para Sánchez Miño, empieza a ser dueño, amigo. Viene el balón para Beatriz. Beatriz aguanta de espalda, la pisa, lo vio venir muy lindo Clemente por la izquierda, se suma el ataque, el pelado levanta al centro, segundo palo, pase de largo la pelota por arriba del travesaño. Saque de meta es para Hilario. Presenta Solo Boca. Seguimos repasando la fecha 5 de la B Metropolitana. Partidos del sábado 15:30, Atlanta, Flandria, Villa San Carlos, Temperley, Comunicaciones, Barraca Central. La gente de Independiente se levanta, canta, vive el partido. Por ahora el rojo está pasando de ronda en la Copa Sudamericana. Boca tiene que ganar el partido. Pelotazo largo, cruza la mitad de la cancha de Hilario Navarro. La viene a buscar Ledesma, le gana de cabeza, pero derivan todos los rebotes para Vidal. Vidal con Rosales, y Rosales tira un sombrero, vuelve por él, agarra la pelota Vidal. Vidal se apoya en Morel. Morel la para, piensa y toca de primera para Vargas. Vargas ahora engancha, ve donde lo presione Boca, le gana, ¿eh? Tiene la pelota Vargas, lo presiona Chávez, se la pellizca, le queda Morel, allí va a presionarlo Ledesma, le queda la pelota Rosales. Rosales se mueve por izquierda, metió para el Malevo Ferreira ante la barca de Albín, viene el Malevo, levanta el centro, bien Albín, bien Albín, va al piso, le gana y lateral para Independiente. Llegamos a 42 minutos de un partido movido pero mal jugado. Ahí lateral, lo vienen haciendo para Rosales. Rosales aguanta de espalda, está cerca del banderín del corno, se vuelve ahora para el área, tira un taco para Morel. Morel va hasta el fondo, levanta el centro, feo, desviado, saque de meta para Ustari. Informa Revista Solo Boca. Partidos del domingo de la B Metropolitana, 15 horas, Deportivo Morón, Defensores de Belgrano, Los Andes Estudiantes, 15:30 Central Córdoba Colegiales, a las 19 Almagro Armenio. Hablabas recién de el uruguayo Albín. Vos fíjate que un jugador con el temperamento, con el corazón, con la garra, con sus virtudes de ir para adelante, no lo puede hacer. Porque claro, por ese sector están jugando los más veloces, los más rapiditos de Independiente. Por allí se mueve Vidal y también Santana. No me quiero equivocar, pero me parece que Chávez está además en la cancha, ¿eh? Por lo menos en estos primeros 45 minutos y con lo que viene haciendo. Se gana con todo Independiente, tiene mucha más actitud. Le pone la cabeza, le queda Zelay. Zelay entregando para Clemente. Le gana Santana, le tira un sombrero de cabeza y se viene con cabeza levantada, va a levantar el centro. Le quedó arriba la pelota, por eso no pudo. Ahí, saque de meta para Ustari. Informa Hotel Boca Juniors. Estará cerrando la fecha 5 de la B Metropolitana el día martes a las 21 horas. A Casuso recibiendo a Villa Dálmine. Queda libre San Telmo. Sale Zelay, la tiene a la pelota ahora Cristian. Se viene a acercar Sánchez Miño. Dámela, le dice, dámela. Y se la da a domicilio, se la deja. Se mueve el Pochi Chávez. Se desmarca Clemente Rodríguez. Pero la pelota se para arriba de ella Sánchez Miño. Independiente espera. 4-4-2, bien formadito. La pelota para Zelay, Zelay filtrándose para Beatriz. Le cometen falta ahí de espaldas a Beatriz. Le dolió mucho, ¿eh? Sí. Le dolió mucho. ¿Quién lo fue a buscar tan lejos? Lo fue a buscar Tula, ¿no? Tula. ¿Y la amarilla de Tula? La guarda, Pitana. Pitana. Tenés la amarilla, Pitana. ¿Te acordás la que le sacaste a Tucio? La tenés que tener guardada en el bolsillo. La única que tiene es la camiseta amarilla con la que viste el árbitro del partido. Ahí tiro libre. Es para Boca en la mitad del terreno, justamente. Y mire quién va a buscarla, va Urdizo al segundo palo de Hilario Navarro también para custodiarlo, para hacerle de seguridad. Está el pelado Silva, cual tanque en la guerra. Le va a pegar a la pelota Sánchez Miño de pierna izquierda. Y qué lindo, ¿no? Como el otro día, terminar el primer tiempo con un golcito. Le va a pegar Sánchez Miño. Levanta. Viene al palo derecho para Beatriz. La baja Beatriz de cabeza. ¡Oh! La va sacando. Se quedó el Pochi Chávez. Chávez la mete nuevamente el área. Sale Hilario. Se queda con la pelota. Hilario había sido buena. La mandó al área. Nadie la pudo pellizcar. ¿Qué era? Sí, la pelota quieta. La está manejando bien Boca. Está ganando Boca en cada pelota detenida. No está pudiendo sacarle ventaja hasta ahora, pero es un indicio, está bueno. Si no se puede por abajo, hay que buscar por arriba. ¿Un minuto más? Así es, un minuto más adicionó el cuarto árbitro Lustó. Ya le pega con ese minuto Ustari, la va sacando para el Pochi Chávez. A ver qué hace el Pochi, no llega. Le faltó una marcha, le agradece a Ustari de todas maneras. Se levanta la gente de Independiente, empata el partido 0-0. Y en cualquier momento se va a terminar el partido, 45-29. Estos primeros 45 minutos, donde no pudo Boca abrir el marcador, lo tuvo con Burdizo adelantado, así lo dijo el señor Valentín Rives en Estudios Centrales. El balón en la mitad de la cancha, allí la viene a buscar Ledesma. Ledesma entrega para Somoza, Somoza rebota en la mano la pelota de Independiente. Dice que no, el árbitro Pitana, mira para otro lado, Pitana. Viene el balón ahora para que la tenga Rosales. Rosales baila, se mete al área, intenta la gambeta, se mete al área, Rosales manda al centro. Allí andaba por la pelota, levanta al centro, segundo palo, Faría, Ustari. Ustari se queda con el mano a mano, cabezazo, quema ropa. A quema ropa la agarró Ustari, apareció solo Farías. Gracias a Dios Ustari estaba atento cuando el árbitro del partido dice que han finalizado los primeros 45 minutos aquí en la cancha de Independiente. Independiente 0, Boca 0. El Mago Facundo, shows de magia, ilusionismo, www.elmagofacundo.com.ar. Lavadero de autos y garage, Ciaini, más limpio, imposible. Señoras y señores, han finalizado los primeros 45 minutos, se va Boca, Emi. Así es, se va Boca con este empate, obviamente que no conforma para nada al técnico, tanto en lo futbolístico como también obviamente en el resultado. El banco de suplentes, D'Angelo, Magallán, Rivero, Colazo, Acosta, ojo con este apellido, Acosta, Paredes y Blandi. ¿Usted dice que Acosta por Chávez? Es muy probable que Falcioni se anime en este segundo tiempo con los tres delanteros. Muy bien, y Beatriz haciendo las veces de enlace. Amato. Se va Independiente también, tibiamente aplaudido por esta cabecera. El único amonestado, Tucio. Los suplentes, Rodríguez, Cáceres, Galeano, Batión, Monserrat, Leguizamón y Fredes. Señoras y señores, están empatando 0-0 al término de los primeros 45 minutos por esta revancha de la Copa Sudamericana en primera instancia. Música e información con el señor Valentín Rives y a la vuelta el análisis del señor Gerardo Piorno en A Todo Boca. Presenta Bar La Robla, Viamonte y Montevideo, ahora también en Costa Rica y Medrano. Recordar que la Supercopa de España finalmente fue para el Real Madrid. Le ganó 2-1 al Barcelona en el Santiago Bernabéu. Goles de Gonzalo Higuaín y Cristiano Ronaldo para el merengue. Había descontado Lionel Messi, un gran tiro libre de la pulga para el Barcelona, pero que no alcanzó y finalmente fue el equipo madridista quien se quedó con el título de Supercopa de España. El US Open, Leo Mayer le ganó por doble 6-4 y 7-5 al polaco Kubot. Y Juan Martín del Potro, que se impuso en 3 sets también al francés Serra, doble 6-4 y 7-6 para el tenista argentino. Flecha Voz, transporte oficial del Club Atlético Boca Juniors. Hay más partidos por la Copa Sudamericana, además de Independiente 0, Boca 0 en Libertadores de América, que estás escuchando por AM770. También en Ecuador, la Liga Deportiva Universitaria de Loja empata 0-0 con Nacional de Montevideo. Estarán jugando la 21-45. Mineros en Venezuela recibiendo a Cerro Porteño. Y la Católica en Santiago recibiendo Deportes Tolima. Dolchísimo, helados artesanales. A Todo Boca presenta. A Todo Boca presenta. Hinchada Inasola. Hinchada Inasola. Hinchada Inasola. El boom musical del momento. Hinchada y una sola. Escuchala en todos los estadios del país cada vez que juegue Boca, siempre por AM770. Porque lo bueno siempre está de moda. Boca. Solo Boca, la única revista escrita con pasión Xeneize. Las mejores notas, las mejores fotos y pósters gigantes desplegables de tus ídolos. Revista Solo Boca, todos los meses en kioscos de todo el país. Que tus puertas y ventanas no parezcan las de Drácula. En Aberturas Torres, puertas, ventanas y vidrios. Créditos personales. Aceptamos pagos con tarjetas de crédito. Exposición y ventas en calle Donato Álvarez 4036, entre 840 y 841. San Francisco Solano. Teléfono 4212-4123. Aberturas Torres, puertas, ventanas y vidrios. Sabemos de lo que hablamos porque nosotros lo hacemos bien. Elever Pulidos, una empresa nacional dedicada al pulido, restauración y recuperación de superficies en hogares y empresas, trabajos en mármoles, mosaicos, porcelanatos, granitos, hormigón, piedras naturales o artificiales. Contamos con tecnología de última generación y productos de alta calidad, aptos para proteger el medio ambiente. Elever Pulidos, calidad en servicio. Teléfono 42-53-3818. www.eleverpulidos.com.ar. Estoy preocupado, doctor. No puedo dejar de reír la puta que lo pague. Pero para un cachito, porque está haciéndolo ir a mí también. Yo quiero saber, ¿usted es hincha de Boca? ¿Tuvo alguna emoción fuerte? ¿Qué es lo que siente? Cuénteme. No, escucho estruendos y estallidos por todos lados, doctor. ¿Qué tengo, doctor? Es como una epidemia ya esto. Es un complejo que, bueno, se viene generando últimamente por esto, lo de organizar fiestas en La Paloma y pasarla muy bien y bueno. Y también siento sacudones en todo el cuerpo. Y los que nos contratan ya lo saben. Una noche de fiesta en La Paloma equivalen a 1000 noches de jolgorios. ¿Tenés alguna duda? Te desafiamos. En materia de organización para tus acontecimientos especiales, vení. A Confitería La Paloma. División Eventos. Extrema felicidad permanente. www.confiterialapaloma.com.ar. También soy hincha de Boca, ¿no? Millones de voces reunidas en un solo sentimiento. A todo Boca, los colores de Boca en el corazón. Por AM770, Radio Cooperativa. ¡Exclusivo! El comentario analítico preciso, inteligente y certero de nuestro especialista, Gerardo Piorno. Las cosas como son. Arrancó este partido totalmente distinto al de la Bombonera. Lo marcamos, la presencia del rival hoy de Boca fue distinta. Fue distinto donde se ubicó. Se ubicó por delante de las narices de la defensa Xeneize. Es decir, fue a buscar con mucha gente la salida de Boca. Boca no podía salir por los costados porque los delanteros obligaban a, en principio, que Boca tirara un pelotazo para los dos grandotes, para Biatri y para Silva. Ya notábamos esa diferencia de que cuando robaba la pelota Independiente, la jugaba bien abierto, trataba de que suba Gabriel Vallés, hoy marcador de derecho del equipo rojo de Avellaneda, y también por el otro lado moviéndose por la banda izquierda el malevo Ferreira. Hoy lo tuvo a mal traer Alvin, más allá de que perdió y ganó el uruguayo, hoy lateral de Boca. Pero decíamos que, claro, es distinto, se nota que es distinto el andar de Independiente. Y manejó bastante la pelota en casi todo el juego. Después Boca, a partir de pasar la primer media hora de la primera mitad, ya cambió y arrancó a jugar, empezó a despertar un poquito. Después en el global tengo que decir que Independiente fue algo mejor. ¿A partir de qué? De la defensa, en donde Boca no le llegó mucho, salvo de pelota quieta, de pelota parada, en donde hasta convirtió un gol que fue anulado, bien anulado, por el árbitro del partido, pero que ganó por las, en las alturas, la pelota quieta la manejó bien Boca y ganó. Ganó con Burdizo, ganó también con Biatri, con Silva. Las cosas son que o pasan a ser distintas, como dije recién de el anterior partido, en principio porque el que está ajustado con el resultado es Boca. El que tiene que ir a ganar, el que tiene que volcar la diferencia a favor, es el equipo de Julio César Falcioni. Me parece que hay varias ideas que son buenas, que se ejercitan y que cuando tiene que nacer el juego fluido, así se corta. ¿Cuál es la idea? La idea es que si Independiente, después de esos primeros 10 o 15 minutos de mucho trajín, de comerle las piernas a los jugadores de Boca en la salida, se tiró unos metros atrás para jugar bien de contra, con Vidal tirándose como extremo izquierdo, Boca le cedió todo el terreno Independiente, entonces tuvo que salir, no, ya no podía tirar tantos pelotazos porque la pelota volvía enseguida. Entonces, ¿qué hizo? Sánchez Miño dijo, dámela, retrocedió y empezó a jugar. Pero está tan apretado Independiente, hay tanta gente marcando que a veces cuesta moverse. Entonces, ¿qué hace? Clemente Rodríguez juega como un extremo izquierdo. Está parado en el borde de la línea cuando juega Boca y cuando sale jugando con pelota quieta y con pelota dominada a partir de Sánchez Miño. Entonces, lo peligroso es cuando pierde la pelota Boca, que enseguida sale con velocidad el lateral derecho, Vallés o Santana abierto por la derecha, Farías inclusive tirándose atrás para pivotear y meterse otra vez en el punto de penal. Así está instalado el partido, Boca yendo a buscar e Independiente contragolpeando. Pero digo, más allá de esto de que hablamos de Sánchez Miño con presencia, hay que tener un poco más de movilidad. No la tuvieron jugadores que hasta aquí no están haciendo presencia y Boca los necesita. Háblese de Ledesma, háblese de Pochi Chávez, porque parece que los volantes de Independiente se desdoblan y cada vez que van a buscar la pelota hay uno sobre la misma y hay dos secundándolos. Mucha gente para obtener la pelota y jugar. Es ahí donde empieza a surgir la inteligencia y tiene que haber jugadores con inteligencia, moviéndose, y digo que cuando uno habla de movilidad, es movilidad con la pelota y sin la pelota, buscar espacios, ¿sí? Cuando Boca lo consiguió, tuvo dos o tres llegadas por los costados, por afuera, ¿sí? Con trepadas de Sánchez Miño por la izquierda, preferentemente, y si no, Clemente Rodríguez. Hablamos hace un ratito que Boca no pudo ejercer juego por la otra banda, por el costado de Albín. ¿Por qué? Porque Albín, más allá de tener ganas de pasar al ataque, no puede. No puede porque lo superan en número. Lo superan porque está Ferreira, de buen partido en este primer tiempo, y también con Vidal. Son rápidos, son ágiles. Cuando salen por ese costado, Albín tiene que marcar. No le queda otra. Intentó varias veces pasar al ataque, pero es ahí donde perdía la espalda y no había un surgimiento rápido, por ejemplo, de Somoza o un desdoblamiento de Ledesma para cubrir esa posición. Entonces, ahí es donde se iniciaba el peligro en ofensiva del equipo que parece que ya tomó la rienda y el color del Tolo Gallego. El 0-0 dice muchísimo, porque no han tenido situaciones, salvo esa que nombrábamos de pelota quieta de Boca, alguna llegada por las bandas, y la última jugada que podemos nombrar desde el centro por la izquierda largo de Ferreira, y se encontró el goleador que tiene Independiente, Farías, solo para cabecear y entregarles con su cabezazo la pelota mansamente al arquero de Boca, que hoy retorna al equipo, me refiero a Ustari. Un 0-0 que dice mucho y que también abre interrogantes, porque decíamos, este partido Boca lo tiene que ganar, por lo pronto entonces en el segundo tiempo tiene que ir a buscarlo. La consecuencia es, bueno, se verán o ganar el partido o que Independiente te complique, te lo empate o, por qué no, también te lo salga a ganar. Entonces hay que tomar la sartén por el mango. Hay que hacer el cambio. Y el cambio que se tiene que producir ya, lo pedimos ya, es Acosta. Acosta adentro, Lautaro, Acosta la flamante incorporación Ceneice, y afuera el Pochi Chávez de flojísimo primer tiempo. Así está planteado el primer tiempo, señores, y así lo veremos en este 0-0 parcial culminado el primer tiempo entre Boca e Independiente. Estás escuchando a Todo Boca, líder en transmisiones deportivas. Estás escuchando a Todo Boca por AM770. Después de cada venta, brindamos con nuestros clientes por los muchos kilómetros más que van a recorrer gracias a la calidad de nuestros neumáticos. Tencom, Sociedad Anónima, distribuidora oficial de neumáticos Continental de tecnología alemana. Realizamos alineación, balanceo, reparación de llantas, frenos, tren delantero. Tencom, Sociedad Anónima. Ubicanos en Azara 907, esquina Magallanes, Barracas. Los esperamos de lunes a viernes de 8 a 19 horas y sábados de 8 a 13 horas. Teléfono 4301-1525 o 4302-1655. www.dengom.com. Cooperativa La Boya, una cooperativa dedicada a la producción de cerdos, controles sanitarios y productivos, preparación y conversión de alimentos, ambientación supervisada al cuidado estricto del animal. Cooperativa La Boya, productores agrupados y proyectados hacia el futuro de la genética e industrialización porcina. Cooperativa La Boya, seguinos en Facebook. Cooperativa La Boya, buena genética. Quedan como nuevos y duran mucho más de lo que te imaginas. Precurados El Cruce. Planta modelo de reconstrucción y reparación de neumáticos multimarcas para camiones, viales y agrícolas. Una empresa con más de 50 años al servicio del transporte. Precurados El Cruce. Calle 23, esquina Ruta 36, Berazategui. Teléfono 43510421. Precurados El Cruce. Una empresa de garantía. La paella es el plato que mejor representa a los españoles. Potente, loca, anarquista, surrealista, divertida y precisa de siesta. ¿Dónde? En La Robla, hombre. Es de Quitapena y Regalá, Piamonte y Montevideo. Y ahora también Costa Rica y Medrano. ¡Vente! Estás escuchando a Todo Boca. Estás escuchando a Todo Boca. Estás escuchando 770 Radio Cooperativa. Señores, 8 y 20 de la tarde, estamos en el entretiempo del partido que Boca e Independiente están empatando 0-0 por la revancha de la Copa Sudamericana. El partido de ida 3-3 allí en la Bombonera. Y aquí el partido revancha, el partido de vuelta, está empatado 0-0. Como decía el comentarista, Boca tendrá que mejorar. Esperamos por el ingreso también de Lautaro Costa, uno de los refuerzos que tiene el conjunto de Julio César Falcioni y que ha mostrado buenos síntomas. Por ejemplo, en el partido pasado, frente a Independiente, donde entró fresco, donde hizo su debut y donde encaraba directamente a los defensores de Independiente. Nos puede encontrar en Facebook, en Twitter, a través de A Todo Boca M770, también en el 5254-0771-0772. Estaremos hasta las 22:30 para analizar lo que ha dejado este partido, estos 90 minutos, aquí en la cancha de Independiente. Saludos al señor Pablo Hernández, al señor Gustavo Tornati, Sebastián Méndez, que están escuchando siempre la transmisión. Le mandamos un gran abrazo a ellos, que acompañan A Todo Boca desde cada rincón del país. Vuelve el Ceneice a la cancha, lo veo a Albín, lo veo a Ustari, también está el flaco Somoza. Mirá quién está ya esperando. Y mire cómo se mueve, repiquetea. se viene Lautaro Acosta, Radi. Así es, como anticipamos antes de justamente el comentario de Piorno y todo lo que tenemos en entretiempo, ingresa entonces el número 7, Lautaro Acosta, se retira el número 21, Cristian El Pucci Chávez. Esto es lo que tiene lindo el fútbol, ¿no? Que más allá de que uno sepa más que otro, ¿no? La mayoría, ahora, ¿qué era el comentario? ¿Quién tiene que entrar? Acosta. Y el técnico Falcioni lo ve de esa manera y lo pone Acosta. O sea que uno ve el partido, pero también lo analiza, en este caso, como nosotros, más o menos bien, ¿no? Porque uno dice, bueno, entra Acosta. Pero vos sabés que no es normal, no es natural, y Emiliano... De Falcioni. Me dirá, de Falcioni. Es decir, Falcioni no es de hacer cambios así, ¿no es cierto? No, tenés razón, claro, Piorno. Nunca hace cambios en el entretiempo. Claro. Lo que pasa es que ahora está más que apurado con los tiempos. Sí, le quedan tan solo 45 minutos. Sí, la lectura del partido dice... Es más, la lectura del partido quizás decía antes el cambio, ¿no? Pero claro, lo matás al Pucci Chávez y lo sacás, no sé, bueno, en la primera media hora. Pero no, es decir, demostrame entonces, demostrame. Exacto, estas son las reglas de juego, está bien. Pero bueno, aquí tiene 45 minutos Acosta y todo Boca, ¿no? La idea es que Beatriz se retrase, o la orden de Falcioni, si pudiste observar algo, es que vayan tres de punta y se acerquen los volantes. No, seguramente va a ser que Beatriz se retrase un poco. Ahora, ¿cómo queda parado el Pucci Chávez para el próximo partido? Viene Paredes jugando muy bien. Viene Jopito Álvarez jugando muy bien. Y Boca tiene esta variante con tres delanteros. Me parece que el Pucci está muy difícil que sea titular en el próximo partido después de esto. Bueno, me parece, pero también que ese, sin saber demasiado de fútbol, era casi inevitable, ¿no? Por los rendimientos del Pucci Chávez en los últimos partidos. Y no tanto por los rendimientos del Pucci Chávez, sino por los que vienen atrás. Y eso que no hablamos todavía, cuando vuelva el equipo, retome la actividad del fútbol, Walter Erviti, claro. Y ahí Sánchez Miño no lo podés tocar. Señoras y señores, estamos en A Todo Boca, en Radio Cooperativa, a través de AM770 y en www.radiocooperativa.com.ar. Esperamos por los segundos 45 minutos, esperamos por el fútbol, esperamos por A Todo Boca. En la cancha de Independiente, en el segundo tiempo de la instancia de la revancha de la Copa Sudamericana, señores. Ha comenzado el partido, han comenzado los últimos 45 minutos, en donde Boca tendrá que salir para llevarse la ronda. Pelotazo largo de Alvin, allí le viene a buscar la primera que toca Lautaro Acosta. Y mire cómo le encara el corazón a Morel Rodríguez, levanta el centro para Silva, cabecea Silva. Arriba, Hilario Navarro en la primera, lo encaró, lo desbordó, tiró centro, Piorno. Se dice generalmente que si en la primera te pasa esto, imagínate todo lo que resta, ¿no? En segundo ya Lautaro Acosta hizo lo que no hizo en todo el primer tiempo. Mirá. Y aquí mira lo que hace, se pasa de largo, afuera. A ver, Tuncio, está amonestado, sí, Tuncio. Sí, señor. Está amonestado Tuncio, sí. Le muestra el cartoncito amarillo, mire lo que hizo Acosta, ¿no? Claro. Hizo más que el Pucci Chávez del 2010 para acá. Señoras y señores. Una cosa de loco. No lo puedo creer. La primera que tocó desborde, la segunda la ganó por rápido, por avispado, por barrio, se la socó y el tonto de Tuxio, el pavote de Tuxio se lo llevó puesto. Señoras y señores, expulsado Tuxio, se va. Expulsado Tuxio, se queda con 10 Independiente y aquí pareciera que comienza otro partido, Piorno. Arranca otro partido, pero recordá lo que sucedió en la Bombonera. Algo parecido, ¿no es cierto? Es que había fuera y arrancaba otro partido. Ahora Independiente, si jugó de contra en la primera mitad, imagínate ahora, ¿no? Mamita querida. Y aquí puede venir el primero y agarrate, Catalina. Ahí tiro libre. Se relame, Piorno. Le va a pegar Sánchez Miño. También está Ledesma, estará Dulce. Ledesma levanta las dos manos, espera Silva, también espera el Samurai Zelay. Hilario Navarro agazapado, dos en la barrera, puede venir el primero. Me gustaría cantarlo, me voy hacia atrás porque los plateístas me miran. Le va a pegar Ledesma, levanta el centro, segundo palo, libre. ¡Ay, Beatriz por arriba del travesaño! ¡Beatriz por arriba del travesaño! Lo empapan de injurias en línea de este lado. Estaba habilitado y por arriba del travesaño cabeceó desviado, Piorno. Había tantos jugadores de Boca, había cuatro jugadores de Boca, después Valentín va a repasarme la jugada por televisión. Es más, si me decís rápidamente, digo, estaba en posición adelantada, estaba tan solo, pero bueno, Beatri decidió el cabezazo arriba, le sale muy alto, era para el cabezazo abajo, ¿no? Cambiándole el palo a Hilario. Digo, vos recién decías, me relamo, vos sabés que a veces es al revés, a veces me pasa lo contrario, cuando suceden estas cosas de que Boca tiene que ganar el partido, tiene un hombre de más en la cancha, y si se podrá realizar esto, podrá Boca dar vuelta a esta historia. Mira, ahí se viene Acosta, se mete al área, Acosta, le quedó, le dema, la va sacando, rebota en Morel, la pelota se pierde por línea final. Acosta, mamita querida, te muestra, te pone, te mete. Y ya en la primera, segunda y tercera, algo productivo para Boca. Sacreta es para Hilario. Informa Flecha Bus. Comenzamos a repasar las fechas 5 de la primera, así lo que se vendrá. Sábado 15:30, Liniers, Talleres, Remedio de Escalada, Berazategui, San Miguel, Argentino de Merlo, Esportivo Italiano. Ya le va a pegar Hilario Navarro. Llegamos a los 3 minutos de la segunda mitad. Pelota de largo, cruza la mitad de la cancha. Gigano se moza de cabeza. Le queda la pelota, la réplica Rosales. Rosales por izquierda, engancha para adentro, baila, piensa y toca de primera para Vargas. Vargas ahora con Malevo Ferreira. Viene el Malevo Ferreira, se da vuelta, tocó para Vargas. Vargas sigue con la pelota, como volante por izquierda, lanza ahora para que la vaya a buscar Albín. Se recupera, entrega para el flaco Somoza y toca cortito para Ledesma. Ledesma se apoya en Albín, sale Boca. El partido 0-0 y Boca tiene un hombre de más por la expulsión de Tuccio. Aquí la aguanta Clemente, se apoya Clemente en Burdizo. Boca 0-0 con Independiente. Analiza y comenta Gerardo Piorno. Cambia la fisonomía de equipo. Mira, allí la va a buscar Acosta, habilitado Acosta. Aguanta, se mueve como un pez en el agua. Toca de primera y se apoya en Clemente. Dásela Acosta, dásela. Allí está la papa, engancha para adentro, le cometen falta, baila, salta cual cisne negro y se queda con la pelota ahora Valleza. La saca, se recupera Boca, la gana Sánchez Miño. La empala lindo de cucharita para que la vaya a buscar Lautaro. Y allí va con todo, engancha para adentro, no le pueden parar, es una laucha, le cometen falta. Sí señor, qué lindo, viva el fútbol. Tiro libre, favorece a Boca. Acosta le dio frescura, le dio placer, le dio fútbol, Piorno. Sí, es otra historia, en la anterior, en la expulsión de Tuccio al minuto, arrancó por derecha, ahora está por izquierda. Ya se movió el avispero. Acosta los complicó a todos, complicó la vida a todos, a propios y a extraños, ¿no? Porque a los extraños, a los independientes, y a los propios, a los mismos compañeros, porque ¿quién lo saca ahora Acosta? ¿No? Estaban todos durmiendo. Uno tiene que ver también en ese apresuramiento de cómo va a terminar el partido. Estaban todos durmiendo y Acosta llegó y empezó a tocar campanas. Le va a pegar a la pelota Sánchez Miño. Levanta la mano, pierna izquierda, viene el segundo palo. ¡Silva! ¡Y por el lado del palo! ¡Y por el lado del palo! ¡Saltó Silva! ¡Abrazado un ángel! ¡Cabeció de frente al suelo! Nada que hacer para Hilario Navarro. La pelota cerquita del palo derecho. Cuando haya amonestado otro más, es Morel Rodríguez. Todavía lo veo a Silva elevado en el aire. Casi lo grito, Piorno. Qué cerca estuviste, ¿no? Qué cerca estuviste de gritar el primero de Boca. Se elevó tan solo, tan parado quedó la defensa de Independiente, que era simple que besara con ese impecable cabezazo del pelado Silva, y no fue, no quiso ser en esta. Independiente mutó, dijimos, no, cambió. Ahora, más allá de la expulsión de Tuccio, marca con 4, ¿por qué? Porque Ferreira retrocedió. Hoy Ferreira, en este momento, está jugando de lateral izquierdo. Y el que está de volante por ese mismo sector es el que generalmente juega de enganche, que es Rosales. Ahí Boca comenzó la diferente el segundo tiempo. Allí la pelota la tiene Clemente Rodríguez, lateral, manos en alto. La viene a buscar, claro, y ahí empieza a meter mano, ¿no? El técnico de Independiente, Seba. Sí, se viene el primer cambio en Independiente. Muy bien, se viene el primer cambio en Independiente. Se va a retirar el que paga los platos rotos. Es Paulo Rosales, ¿no? Y va a poner uno más en la marca, sí. Retira el número 20, Paulo Rosales, ingresa el 24, Leonel Galeano, el central. Pone otro central, vuelve a ordenar la línea de cuatro, resigna juego con Rosales, Piorno. Claro, hasta aquí decíamos que el que se ubicó como zaguero fue Morel Rodríguez. Bueno, ahora Morel Rodríguez se volverá a su posición natural como lateral izquierdo y Ferreira un poquito más arriba. De mal partido en la ida, el señor Galeano, lateral, allí la viene a buscar Silva, la aguanta como un tanque fornido, aguanta, pierde ahora, le queda la pelota a la costa, Costa se mete al área, le va a pegar a la costa, para atrás, un golazo, la pasa, le quedó a Biatri. ¿Por qué no le pegó Ledesma? ¿Por qué no le pegó Ledesma al arco? La dejó pasar, abrió las piernas. Acosta te encara el corazón directo como un puñal. Hay lateral para Boca. Lo viene a hacer Albine. El Sorugo es picado. La viene a buscar Ledesma. También Beatriz. Está Silva esperando. El Laucha Acosta se mueve. La pelota para Ledesma. La aguanta de primera. Entrega para Albine cerquita de la cabina. Le va a pegar de pierna izquierda. Feo centro. Pero se reivindica. Le queda ahora a Juan Sánchez Miño. La metió para Acosta. ¡Ay! Adelantado Acosta justito. Cuando se preparaba para gatillar, Boca está mejor. Y el partido está empatado 0-0. Confort Solano, artículos para el hogar, electrodomésticos, audio profesional, Avenida 844-2535, Solano. Le va a pegar a la pelota Hilario Navarro. ¿Cómo lo vive Falcioni ahora, Emi? Y ahora sí, mucho más intenso, parado, constantemente caminando, hablando con Sanguinetti. El técnico de Boca sabe que Zenit se juega mucho en este segundo tiempo. Y aquí le va a pegar a la pelota Hilario Navarro, cruza la mitad de la cancha, la viene a buscar con todos y la aguanta Vidal, se apoya pero se recupera el flaco Somoza, la manda para Silva, aguanta el tanque, que lindo la hizo, acá de la derecha por este lado, está Biatri, le cometen falta, Biatri tiene que jugar un poquito más con más ganas, le queda ahora a Vargas, la aguanta el colombiano Vargas, entrega de primera para que la tenga Faría, Faría se da vuelta, se apoya en la subida limpia y clara por la derecha de Vallés, toca cortito con Farías, Farías hace de volante, se viene a buscar la pelota, le comete falta a Clemente, que salte, dice, no, nada, por eso ahí lateral, favorece a Boca. Eleber Pulidos, restauración y pulidos de superficies en hogares y empresas, www.eleberpulidos.com.ar. Messina y Novelli, consultores en impuestos y contabilidad, teléfono 4921-0675. Cabecea Beatriz, aguanta Silva, tocó para Beatriz, nuevamente se viene por izquierda, lo saca a pasear a Vallés, se lleva uno, se lleva dos, la pelota se la mandan por un costado, está mejor Boca, que asume el protagonismo ahora, tiene la pelota el conjunto de Falcioni, Acosta le dio frescura, está adelantado Acosta, mire cómo se queda, ahí vuelve y vuelve a buscar la marca, viene la pelota para Alvin, se recupera Boca por la derecha, la tiene Alvin bien abierto Somoza, le viene a buscar Acosta, Acosta se mueve por un lado, por el otro, pero mire Alvin ahora se suma al ataque, como en el primer tiempo no lo hizo, viene la pelota hasta el fondo para Alvin, se la dio Ledesma, levanta el centro Acosta, Acosta está en el área de frente Ledesma, se recupera ahora el Tecla Faría, le comete falta, gana Ledesma, le mete con todo Somoza, levanta el centro, andaba solo Silva, se queda con la pelota el arquero Hilario Navarro. ¿Cómo cambian las cosas? En el primer tiempo decíamos que Alvin no podía superar la mitad de la cancha, porque claro, lo tenía Ferreira y lo tenía al delantero Vidal. Bueno, ahora cambió porque ya Ferreira tiene que marcar un poco más, porque tiene un hombre menos Independiente por la expulsión de Tucio. Entonces Alvin se libera. Linda gambeta de Morel, derivando para Farías, cierra Celá y la va sacando de pierna derecha. Viene hasta la mitad de la cancha. Allí la va a buscar a Costa. Costa se apoya muy bien en Ledesma. Ledesma con Silva. Silva se le pasa de largo. Le pellizca la pelota, por eso se recupera Vallés. Entrega para el colombiano Vargas. Viene a la mitad de la cancha. Deriva nuevamente para Vallés. Vallés va entregando. Gana muy bien. Se viene Juan Sánchez Miño por la izquierda. Se revienta las patas ahora a Vargas. Le queda la pelota a Somoza. Se viene Boca. Dale Boca ante la gente. Ha llegado, viene para Lautaro Costa. Se mete al área Lautaro. Lautaro salió afuera muy lejos. Hilario Navarro. Hilario Navarro a Costa. Tiene más diagonales que la plata. Se metió. Llegó antes Hilario Navarro. Se queda con la pelota el arquero del rojo. Electro Córdoba SRL, materiales eléctricos, iluminación, Dengom, Sociedad Anónima, distribuidora oficial de neumáticos Continental. Canta la gente de Boca, contesta la de Independiente, así se vive el fútbol en la noche de miércoles en Radio Cooperativa. La tiene Vargas, Vargas en la mitad de la cancha, levanta, toca, filtrándose a la izquierda, allí la va a buscar Vidal, se viene Patricio por la izquierda, le propone el pie a pie, levanta al centro, pierna derecha, se pasa de largo, Clemente cerraba. Cerraba Clemente por el otro lado, la manda al córner. Ahí tiro de esquina, favorece a Independiente, que con un hombre menos juega de contra definitivamente. Hace tiempo, se levantan los hinchas del rojo, los de Boca se apasionan en la cabecera visitante y se juegan 10 minutos de la segunda parte en donde Boca tendrá que ir a ganar el partido. Le va a pegar a la pelota el malevo Ferreira, desde la derecha, pierna izquierda. Independiente ataca donde están los hinchas de Boca, espera para la contra Acosta y también Biatri. Veremos, se le va a pegar a la pelota el malevo Ferreira, 11 minutos en a todo Boca, 0-0 el partido aquí en la cancha de Independiente, en Radio Cooperativa. Le va a pegar el malevo Ferreira, pierna izquierda, viene el primer palo, cabecea muy bien Silva, da una mano en defensa, el balón no sale porque allí va en búsqueda de ella Vargas. Le aguanta el colombiano, la adelanta mucho, pero hace una pausa. Se queda con la pelota, le gana Juan Sánchez Miño, le comete falta. Amarilla! No, dice que no al árbitro del partido. Le gana con todo Somoza. Le quedó la pelota nuevamente, Vargas la pierde. Le meten con todos los de Boca. Ahora le cobra la falta. Vamos, Pitana, mi vida, había faltas. Antes se la cobra el de Independiente. Tiro libre para el rojo. Tiene ganas de armar lío Pitana en este encuentro. Y bueno, y despacito lo está armando. Hay una tarjeta voladora, así, ¿eh? No sé para quién es. ¿Para Somoza, sí, no? Sí, para Sánchez Miño. Ah, para Sánchez Miño. Para Juan Sánchez Miño, el primer amonestado de Zenit. Bueno, así se vive el fútbol aquí. La gente de Independiente sabe que su equipo no está jugando bien, por eso trata de elevarlo. Va al frente, le va a pegar a la pelota ahora el malevo Ferreira. Desde la derecha, posición de 8 adelantado, acomoda la pelota. Espera Galeano, también está esperando Tula. Santana se hace el gil por la derecha, Vargas espera para que se la toque en corto. Solamente Lautaro Acosta para que la vaya a buscar. Veremos. Hay tiro libre para Independiente. Estamos en 12.32 en a todo Boca. Le va a pegar a la pelota el malevo Ferreira. de pierna izquierda, espera Vargas, se toman todos en el área, Ustari se desespera, le va a pegar Ferreira, va a levantar de pierna izquierda, viene el centro de Ferreira, el segundo palo, sale Ustari, cabecea muy bien, la va sacando Silva, le queda la pelota nuevamente a Ferreira, lo marca Sánchez Miño, aguanta de espalda, tocó para Vargas, Vargas en la mitad de la cancha, deriva la pelota para Vallés, se hace un autopase, la saca de pierna derecha, viene por la derecha nuevamente a buscarla Santana, aguanta de espalda, tiene la pelota Independiente, lo presiona Sánchez Miño, tiene un hombre menos Independiente, y ataca por la derecha, se mueve Silva, se mueve también ahora Farías, la viene a buscar Farías, pero rebotaba la pelota antes, hay laterales para el rojo. 1905, el restaurante del Club Atlético Boca Juniors, cumpleaños y eventos. Reservas al 4309-4738. Estudio Contable Damián Reitano, San Martín 755, Quilmes Centro. Tira una gambeta, el hombre de Independiente, se lo tocan por un costado. Ahí tiro de esquina. Tiro de esquina favorece a Independiente nuevamente. El segundo que tiene, suben todos, baja Silva para dar una mano en la defensa de Boca. Hay tiro de esquina, espera solamente Lautaro Costa, que ha sido sin dudas de lo mejorcito que tuvo Boca con solo 10 minutos en cancha. Le va a pegar la pelota al malevo Ferreira. ¿Cómo lo ves, Piorno, hasta acá? No, lo veo bien, y fíjate que recién Falcioni daba algunas indicaciones. Decía, vengan, vengan, no solo a Costa, que venga alguien, y subió un poquito más Ledesma. Le va a pegar el malevo Ferreira con rosca de pierna izquierda, desde la derecha, levanta el pelotazo, ahora cambia segundo palo, sale Ustari, la descuelga y se la deja rápido antes que se le escapa Somoza, y va de Somoza ahora, cruza la mitad de la cancha, Boca tiene la pelota ahora con Alvin, y se viene, es Ledesma, que con el pecho levantado, deriva para Beatri, Beatri la tiene, engancha para adentro, Beatri la pierde, le quedó a Costa con Silva, viene para Clemente, mire dónde está Clemente, en ataque, ataque ahora con Silva, Silva por la izquierda, habilitado, lo marca Vargas, tiene que aguantarla, tira un lindo caño, pero el balón se pierde por línea de costado, línea final, ahí saque de meta. Saque de meta, es para Hilario. Informa Hotel Boca Juniors. Partidos del sábado de la primera C. Deportivo Español, JJ Urquiza, Guay Urquiza, saca chispas. General La Madrid, Defensores de Cambaceres, Fénix Defensores Unidos. Todos a las 15:30 horas. Amonestado Tula, Seba. Así es, el número 2, Cristian Tula, puro full en la mitad de cancha Ledesma. Claro, en la anterior Ledesma quedó sentido, ya se recupera. Le va a pegar a la pelota Hilario Navarro. Independiente va a hacer todo a su medido tiempo ahora, porque mirá, el partido está empatado. Es probable que tengas vos la fortuna de quizás gritar un gol de Beatri, ¿no es cierto? En este partido. Ahora, Beatri no está jugando bien, ¿eh? No está jugando bien, no participa del juego. Cada vez que él tiene que aguantar, girar y tocar, hace alguna de más. Recién quiso tirar una gambetita y no le sale. Aquí la pelota nuevamente de Silva, Silva para Beatri, sigue Emi, se viene Paredes. Así es, se viene Paredes. ¿Tendrá algo que ver lo que acaba de decir Piorno? No sé, puede ser, ¿eh? ¿Usted dice que lo vuela? Sí, puede ser, ¿eh? Sí, puede ser. Para mí sale Ledesma, para mí, ¿eh? La pelota viene para que la tenga ahora Clemente. Clemente se viene por izquierda. Aguanta ahora para Sánchez Miño. Sánchez Miño filtrándose para Costa. Costa está en la media luna, le cometen falta, salta. Es muy liviano. Es lo que le dice Pitana. Le queda el balón a Vidal. Vidal entregando de primera para el Tecla Farías como número 8. La toca, se hace un autopase, metió para Vidal. Vidal se escapa, se queda con la pelota. Viene por la derecha con Santana. Santana por la derecha cambiando de frente limpia y subida clara de Morel. Morel para la izquierda. Y ahora hace la cancha ancha Independiente con Malevo. Malevo tocando, pero se recupera Alvin. Ahí lateral que favorece al conjunto que dirige Borelli hoy, en esta noche de miércoles, en esta noche de Copa Sudamericana. Lateral para Independiente, lo va a realizar Morel. Espera Vidal, se mueve también Farías, la pelota para Farías, se va a meter al área, la aguanta de pecho, la tiene Vidal, se recupera Alvin, la va sacando. El balón se pierde por línea final, saque de meta. Saque de meta, favorece a Ustari. Informa Lavadero de Autos y Garaz Ciaini. Por la Copa Sudamericana, el gol de Nacional de Montevideo, Sebastián Taborda, a los 25 del segundo tiempo, dice que Nacional está ganando 1-0 a la Liga de Loja. Yo digo que si elige la versión que dice Emiliano, que es probable que suceda, es difícil. Beatri no está jugando bien, pero es un goleador. Es difícil sacar un goleador. Calculo que Boca marcará con 3. Alvin pasará un poquito más a la mitad de la cancha. Y es ahí donde resolverá, detrás de los volantes de Independiente, esta cuestión Paredes, ¿no es cierto?, de buen partido en Santa Fe. Sí, salvo que saque a uno de los centrales. Por ahí Alvin paga los platos rotos, ¿eh? Veremos. Un poco el cambio, porque decíamos que estaba a punto de ingresar Paredes, se puso la pechera, ahora se la está por sacar, pero retrasó. ¿Ganó algunos minutos? ¿Perdió algunos minutos? No lo sabremos, pero Paredes todavía no entró. Le va a pegar a la pelota nuevamente Hilario Navarro, que se toma todo su tiempo. El tiempo es tirano y corre rápido en 17 minutos de la segunda parte. Cruza la mitad de la cancha. Gana Boca de cabeza nuevamente. Arrancó muy bien Boca en el segundo tiempo y ahora se quedó. La pelota la gana Vallesa. Allí anda Biatri. Gana de cabeza. Le queda la pelota a Vargas. Vargas complementa y manda un lindo pase para Vidal. Aguanta Vidal de espalda. Le pone el cuerpo al bien. Le gana con todo el Yoruba. Juega bien este Yoruba, Juega bien, le cometen falta. Me gusta más cuando va al ataque, pero marca también, mete. Es aguerrido, hay tiro libre para Boca. Flecha Bus, transporte líder de América del Sur. Elever Pulidos, restauración y pulidos de superficies en hogares y empresas. www.eleverpulidos.com.ar. El balón filtrándose para Lautaro Cota, muy fuerte. Se viene Emi, finalmente el cambio. Se viene el cambio, finalmente. Ahora está ingresando entonces Paredes, no le llegamos a ver desde aquí, pero sí, es Ledesma, el Ledesma que se retira, entonces entra la 10, vuelve la 10 a un campo de juego, entra Paredes, se retira el número 16, Pablo Ledesma. Muy bien, se va Ledesma finalmente, Piorno, ¿cómo se acomoda Boca? Bueno, fíjate, la idea ahora es de que Paredes juega de lo que sabe, ya está hablando con Biatri, fíjate. Entonces, rápidamente uno dice, Alvin se tendrá que subir un poco más, porque ya no está Ledesma, entonces tendrá que abastecer Alvin esa posición. De todas formas, fíjate, se queda Alvin, Entonces Alvin no va a superar esa posición, no va a superar esa línea. Pero tiene que venir Alvin acá, que lo deje Vidal con Celay, con Burdizo. Está libre el campo aquí. Allá va Clemente Rodríguez, pelea, el balón se pierde por línea de costado. Finalmente se fue Ledesma y le dará una mano en la creación a Biatri Paredes. De muy buen partido, una de las figuras allí en Santa Fe, en el triunfo de Boca frente a Unión por 2-1. Gana Celay de cabeza, ha estado firme Celay, le queda Sánchez Miño con Clemente, Clemente con Silva, Silva con Beatriz, Beatriz de frente al arco, se viene Beatriz, metió para Costa, se hace un autopase, se recupera ahora Morel, la saca de pierna izquierda, es difícil sacarla Beatriz, viene la pelota a la mitad de la cancha, gana Somoza, le queda Santana la para y juega ahora con Vallés en la mitad de la cancha, se la saca de encima, pelotazo largo, allí viene Burdizo, el balón se pierde por línea de costada y lateral favorece a Boca. Bar La Robla, Viamonte y Montevideo, ahora también en Costa Rica y Medrano, revista Solo Boca, todos los meses en kiosco de todo el país. Burdizo con Alvin, tiene el callejón vacío Alvin, y se viene por la derecha, se apoya en Acosta, no, engancha para adentro, tiene buena gambeta y buena velocidad, mete pase, pero se recuperan los hombres ahora del rojo, la primera que toca Paredes, y se viene ahora edificando por la derecha, aguanta, piensa, toca cortito para Alvin, Alvin lo tiene Somoza, pero prefiere con Paredes, enganchalo, pibe, enganchalo, la tiene Paredes, parece raro verlo al 10 ahí, con la camiseta número 10 en la espalda, viene el balón para Sánchez Miño, en la mitad del terreno, se retrasa Independiente, y a medida que pasa el tiempo se retrasa nada más, aquí lo tiene Clemente, pegale al arco, se mete al área, pegale al arco, le pegó al arco, no, levante, centro, pegale al arco, mi vida, rebota la pelota en un hombre de Independiente, tiro de esquina que favorece al conjunto de Falcioni, tablazo de izquierda, Piorno. Sí, eligió llegar hasta el fondo y tirar un centro, bueno, se restablece el lateral de Independiente y gana este córner Boca. Usted le pegaba al arco ahí, ¿no? De pierna izquierda. Era para darle, sí. Le va a pegar Sánchez Miño, pero aquí lo puedo gritar con Paredes al segundo palo. Le va a pegar Sánchez Miño de pierna izquierda, tiro de esquina para Boca. Levanta bombeado el segundo palo, salta Biatri, cabecea, la manda nuevamente al área y ahí se recupera Vallés. La va sacando, le queda la pelota nuevamente a Paredes. Es Sánchez Miño que la para por izquierda, le manda al centro, rebota la pelota nuevamente en el hombre de Independiente. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Vamos Boca, se adelanta nuevamente, tiene que arremeterlo, tiro de esquina, favorece el Xeneize, 21-23 se juegan y ya Vargas se tira al piso en el área, está sentido el colombiano, tengo tiempo, el partido empatado en cero. El Mago Facundo, show de magia e ilusionismo, entra a www.elmagofacundo.com.ar. Mar La Robla, Viamonte y Montevideo, ahora también en Costa Rica y Medrano. Está sentido Vargas, hay tiro de esquina para Boca, ataca donde está la gente de Independiente. Se va a venir una modificación, se va. Sí, se viene el número 5, batido en la cancha, Vargas que está sentido, puede llegar a ser por él el cambio. Ha cambiado, y cuando hablábamos de la posición de Ledesma, el que se ubicó en la posición de Ledesma es Paredes. Sí, pero esto tiene algo que ver con la posición de Alvin. Recién lo esperó, entonces Alvin pasará al ataque. Porque Boca, si abre este partido, tiene que abrir por las bandas, por afuera para abrir a la defensa, que ahora hay muchos jugadores en el fondo de Independiente y sale de contra. Por momentos, cuando parecía que se venía el gol de Boca, no pudo ejercer esta supremacía de jugadores Boca, por lo menos de un jugador más en la cancha. y se nubló Independiente, pero después le tomó forma. Parece que ahora se ubicó mejor el Rojo de Avellaneda con este hombre de menos que tiene. Se viene el cambio, se va aplaudido el colombiano Fabián Vargas, que ha metido como loco, sobre todo en los primeros 45 minutos, ingresa Batión. Sí, se retira el número 22, Fabián Vargas ingresa el 5, Roberto Batión. Batión a la cancha, Independiente uno menos por la expulsión de Tuccio cuando comenzaba la segunda parte. Ya está Batión de buena talla en el campo de juego, y aquí el tiro de esquina, cambió de ejecutante, le va a pegar a la pelota desde la derecha, no sé quién es, no alcanzo a ver, me parece que es Acosta, levanta, segundo palo, cabecea Silva, ¡ay! Por el lado del palo Silva, cabeceó de frente al arco, algo cayéndose, la alcanzó a pellizcar de cabeza, la controló Hilario Navarro. Sí, la segunda de cabeza de Silva, en la anterior fue más de frente, en esta peleando con Tula, que lo agarraba, que lo dejaba, bueno, de todas formas, es difícil de marcar el pelado Silva. Cabeció cerca del palo izquierdo de Hilario. Le va a pegar a la pelota Hilario Navarro. Llegamos a los 24 minutos. 24 minutos de la segunda parte. El partido 0-0. Y Boca por ahora está quedando fuera de la Copa Sudamericana. Pero ya va a venir el gol a los 32 de Paredes. La pelota viene cortita a la mitad de la cancha. Le gana muy bien Paredes. Le pone abajo. Y allí va a buscarlo con todo Santana. Lo sacó a pasear. Qué lindo juega. Metió Gambetta por un lado, Gambetta por otro. Le cometen falta. Que se levante. Está al lado el árbitro Pitana. Y ahora la gana muy bien Sánchez Miño. Le quedó a Paredes. Paredes le va a pegar el arco. Paredes engancha. Pegale, mi vida. No le pega nunca. Paredes. Le quedó ahora Biatri. La va sacando de punta Morel. Le queda nuevamente la pelota Vidal. Vamos, Boca. Vamos, vamos, vamos. Nunca le pegamos, ¿no? Nunca, un gatillazo. No, fuera. Hay que patear, ¿no? Ahí Paredes, la jugada fue bárbaro. De todas formas, cuando la pierde le queda por fortuna y no elige darle, hay que darle. Él tiene buena pegada, tiene que patear. Claro, le faltó la confianza, ¿no? Lo que pasa que cuando le vas a pegar al arco de reojo, mirás cada nene, ahí tenés a Silva, tenés a Viate y como pibe decís, bueno, no le pego, pero le tiene que dar. La pelota le quedó a Morel, Morel de primera con Malevo. Malevo Ferreira tira caño, no puede pasarlo Alvin, no lo ha podido pasar nunca. La pelota es de Independiente, lateral en ataque, ya lo va a hacer Morel, que se toma su tiempo. Espera Vidal, la viene a buscar ahora el Malevo Ferreira. Y largo, la van lanzando para Farías. Aguanta Farías de cabeza, le gana Celá y la manda nuevamente al lateral. Otra vez para Independiente, en 25-05, Boca 0-0, con el Rojo de Avellaneda en la revancha de la Copa Sudamericana. En el primer partido de esta Copa Internacional. Veremos si Boca puede sacar la flote. Ahí lateral en ataque, lo va a hacer Morel. Morel se la deja cortito al Malevo Ferreira, que tiene una buena gambeta, se lleva hasta la marca, levanta el centro, pierna izquierda, el primer palo, se pasa de largo, la pelota cruza toda el área, cruza toda el área, le pifió Vidal, no alcanzó Farías, se durmieron los defensores de Boca y hay tiro de esquina, favorece al Rojo. No lo puede creer, Vidal fue el que erró el gol, o Farías en el primer palo. Vidal fue. No, tremendo, tremendo. El gol que erra Vidal. Ahora, los defensores de Boca, ¿qué pasó? Durmieron todos. La siesta, ¿eh? ¿Qué siesta se pegaron? Decí que Vidal se confió. A mí me parece que Vidal se confió. Él creyó que le daba y ya estaba. Y la pelota pasó por todo el frente del arco de Boca. Muy bien. Y así como erró Boca el otro día, que no erra Independiente porque te la mandamos a guardar. Le va a pegar al balón en un Malevo Ferreira. De pierna izquierda, toma carrera, levanta el primer palo, cabecea Silva. Ha ganado todas el pelado en defensa. La manda nuevamente al tiro de esquina. Tiro de esquina que favorece a Independiente. Le va a pegar el Malevo Ferreira. Los hinchas de Boca atónitos en la popular visitante. Le va a pegar nuevamente el Malevo Ferreira de pierna izquierda. Se mueven todos los hombres en ataque. Levanta el Malevo, prefiere segundo palo, pasa de largo la pelota, la va sacando Celay, era Alvin, la manda nuevamente al tiro de esquina del otro lado ahora, que favorece al conjunto que dirige Borelli, es el tercero. ¿Qué destino este partido tendrá, no? Porque hasta ahora Boca, y con Boca Independiente en ese apresuramiento, Boca lo tuvo a mal traer a Independiente con la entrada de Acosta, ahora está en un pozo, en un callejón sin salida este partido. Le va a pegar Malevo Ferreira nuevamente desde la izquierda. Puede pasar cualquier cosa, faltan 25 minutos. Desde la izquierda se cruzó toda la cancha para pegarle al Malevo Ferreira. Se mueve Batión de buena talla. Levanta el Malevo Ferreira, veremos qué hace. Espera Ustari, da la orden Pitana, le dice dale. Levanta Malevo Ferreira, viene al primer palo, cambia acá, gana Batión, se pasa de largo la pelota. Le queda ahora para que la vayan sacando el hombre Geneise. Gana Tula, la viene a buscar por el otro lado derecho Vidal. Aguanta la pelota, va a levantar el centro, toca de primera, le gana, rebota la pelota. Ahí lateral, lateral que favorece al conjunto que dirige Borelli nuevamente. que dirige el Tolo Gallego, pero que comanda Borelli aquí en la cancha. Levanta las manos, va a buscar la Vallejo. Se adelantan y se levantan los hinchas de Independiente, que cada tanto cantan aquí en la cancha del Rojo. Le va a hacer el lateral Vallés, manos en alto, en ataque para Independiente. Estamos en A Todo Boca, en Radio Cooperativa. Levanta las manos, viene a buscar la Vidal, gana de cabeza y complementa con todo Burdizo. Le va quedando el rebote a los hombres de Independiente con Santana, Santana con Vallés. Aguanta Vallés, le cometen falta, se recuperan los hombres de Boca. Le ganan con todo, traba Somoza. Le va quedando la pelota nuevamente, ahora Burdizo. Aguanta para adentro, va a sacar el centro, pero no puede. La pelota rebota en el hombre de Boca y lateral nuevamente. Nuevamente favorece a Independiente, Piorno. Lo tiene apretado Independiente allá. Está haciendo un buen partido con muchos gestos técnicos y además con movilidad de sus jugadores, con mucho físico, con mucho tesón. Y Boca no puede salir de ahí. En algún momento tendrá que modificarse este partido. No va a faltar mucho para que se modifique. ¿Por qué? Porque Boca definitivamente tendrá que ir a buscar. Pero ir a buscar de otra forma. Lo intentó con paciencia, con parsimonia, buscándolo inteligentemente. Bueno, en algún momento habrá que tirar algún pelotazo. Sí, señor. Sí, lamentablemente, ¿no? Porque uno quiere ver otro fútbol, pero cuando no se puede así, a la carga Barraca. Sí, porque tenés un equipo que te aprieta y te corre todo el partido, lo hizo, y ahora con uno menos más, con un jugador menos, mucho más. Y en los últimos 15 minutos imagino que se va a retrasar, pero Boca tendrá que tener ímpetu para ir a buscarlo. Para que Independiente se retrase, Boca tiene que venir. Claro, mire, y tiene cuatro en el fondo, ahí, Albín, vení acá, la pelota para Albín, aguanta Somoza, lanza rápido para Silva, si pasa el gol, cierra Tula, le queda la pelota nuevamente a Bastión, sale de Galera y Bastión, toca de primera cortito para que la vaya a buscar ahora Malevo Ferreira, si viene por izquierda, levanta, pelotazo largo, pero llega Zelay, la para Zelay, a ver qué hace, se la va a dejar Ustari, se la deja Ustari, estamos en A Todo Boca, llegamos a 29 minutos, 29 ya, de la segunda parte y Boca va. Y la pelota la tiene nuevamente Sánchez Miño en la mitad de la cancha. Los hinchas de Independiente nerviosos cantan. La pelota para Costa, se filtra Costa, le gana Morel. Está Costa, se va a meter al área. ¡Ay! Lo sacó con la mano. Si se caía, lo soplaba. Había penal. Tírasela Costa, amigo. Tírasela. Tírasela que te gana todo. Tiro de esquina. Tiro de esquina. Favorece el Xeneize. No se apure, amigo. Allí viene Paredes a hacerlo. Sube Silva. Lo veo Burdizo. Está Costa en el primer palo. Somoza le dice, voy. Sí, anda, anda. Y la pelota la tiene nuevamente Paredes. Le va a pegar Paredes. Edifiquemos buen fútbol. Desde la derecha, pierna derecha, número 10. Puede ser la apertura del marcador y sabes cómo lo canto. Levanta Paredes, segundo palo, salta Silva. Gana muy bien Tula de cabeza. Le queda nuevamente. El fútbol le da revancha a Paredes por la izquierda. Lo va a sacar a pasear al Malevo. Toca de primera para que la tenga Costa. Acosta en el vértice del área, engancha para un lado, para el otro. Le pega al arco. Toca cortina para Zelay. No le pegamos nunca. Así no vamos a hacer un gol. Así no vamos a hacer un gol. Le gana Costa, le comete falta. Tiro libre. Tiro libre. Favorece al Xeneize, parecida a la expulsión de Tuxo, lo tiene que amonestar, claro. Amonestado Malevo Ferreira, vamos Boca. Tiro de esquina en el vértice del área grande, cerquita desde la derecha para Boca. Maneje bien la pelota para la Boca y vayámonos ganando 1-0, que se mueren todos. Está Sánchez Miño, está Paredes. Así está la cosa, espera solamente Clemente. Ustari mira para abajo. Está Albín, puede ser la apertura del marcador. Espera Zelay, espera Silva, se relame Biatri. Y puede ser la apertura del marcador. Uno solo en la barrera. Vendrá Paredes, pierna derecha. O Sánchez Miño. Levanta una mano Paredes. Veremos. Estamos en 31. Momento propicio para el gol de Boca. Levanta Paredes. Busca pie Somoza. ¡Ay, Somoza! ¡Ay, Somoza! No le puedo explicar lo que hizo Somoza. La cabeció mal. Solito, Solito. En el punto del penal ingresó Somoza. Boca tendrá que ser un poquito más justo. Porque solo, solitario Somoza, parecía gol, casi lo canto. Y de frente al arco le pifió, le pegó mal, Piorno. ¿Qué querés que te diga? No me diga nada. En la anterior, en un tiro así, desde el mismo sector, el que cabeció mal fue Biatri, ¿te acordás? Todos habilitados estaban. Aquí Somoza estaba tan tranquilo para cabecear solo, que podía hacer lo que quería. Hasta si quería la podía parar de pecho, mirá. Pero el cabezazo fue horrendo de Somoza, pero horrendo. En alguna pelota parada Boca se lo va a ganar, se la tienen que tirar aquí a Costa. Acá está la papa, se puré amigo. Acá está la papa con Acosta. Aquí la tiene Clemente Rodríguez por la izquierda, lanzando nuevamente para Costa. Mire cómo corre, allí la va a buscar. Le dije que le cometan falta, le cometen falta nuevamente. Dice que no el árbitro Pitana. Vamos Pitanita mi vida, vamos. El balón se pierde por línea de costado a Hilario Navarro. Le queda el balón, hay tiro de esquina, tiro de esquina. Hace la cuesta. O sea, el partido es muy fácil, Piorno. A ver qué pasa, porque el árbitro hace tanta seña. Pensé que había dado tiro de esquina o lo dio finalmente. Y ahora dice arco. El árbitro del partido dio el tiro de esquina y luego arco. Sí. En la misma jugada. Sí, sí, sí, por eso. Un mamarracho, lo que dice Pitana. Sí. Señoras y señores, 32 minutos. Muy clara la de Somoza, todavía lo veo en el aire. No, muy clara, muy clara. Muy clara, muy clara. Boca tendrá que empezar, no solamente en este partido, sino en el resto del año, empezar a capitalizar las ocasiones de gol que tiene, porque si no, se le va a hacer muy difícil. Pelotazo, cruza la mitad de la cancha, gana de cabeza, le cometen falta para mi gusto, dice que no Pitana, le queda Clemente, Clemente la manda nuevamente a Acosta, le gana con todo, ahora el defensor de Independiente, era Tula, le queda Somoza, Somoza abre a la izquierda para Sánchez Miño, lo saca a pasear a Santana, Santana se la rebusca para sacársela, pero no consigue, la manda al lateral, lateral favorece Boca, manos en alto de Clemente Rodríguez, se mueve Acosta, Acosta con Acosta, está la papa, dásela, la tiene.